No, uno de los lineamientos del alcalde, que cuando llegó hace 2 años, fue abrir la oficina del adulto mayor. Y dentro de eso es un arduo trabajo que en donde nuestro eslogan siempre fue un envejecimiento activo. Hoy en día hemos avanzado, hemos crecido, ya hemos obviamente formulado más acciones con el adulto mayor. Y hoy día combinamos con, a través con Senama, obviamente un compromiso de tener ciudades amigables. Eso significa que obviamente vamos a trabajar en necesidades directamente con el adulto mayor, en donde ellos a través de un diagnóstico nos expongan las necesidades de nuestra comuna y un posterior después trabajar en conjunto con la OMS a nivel mundial de todas las problemáticas, necesidades de nuestros adultos mayores, tanto en la parte recreativa como de salud o como obviamente de infraestructura. Y para nosotros es un paso muy importante porque sigue manteniendo el alcalde por tercer año el compromiso con nuestros adultos mayores, que son una parte esencial para nuestra comuna, donde tenemos más del 60% de nuestra comuna adultos mayores y nuestra idea obviamente es seguir trabajando para ellos.